pleno. Diego Ríos, Ríos, te veo tan distinta. Dime qué pasa con tu vida. Te siento diferente, ya no querís con mi tocar. Y yo, buscando mil maneras, buscando donde pueda.